Quisiera, para comenzar, serles muy, muy franco. Hace un tiempo, cuando recibí un mail del ahora Padre Santiago, proponiéndome, invitándome a que predique en esta Santa Misa, la verdad es que me dio mucha alegría poder estar acá y poder predicar después de tantos años vividos juntos en aventuras apostólicas. Y esa alegría, con el correr de los tiempos, se fue transformando poco a poco en un poco de ansiedad y un poco de nervios. ¿Qué puedo decir? Me preguntaba. ¿Qué puedo decir que sea relevante en esta misa acá entre nosotros? Y más cerca de la fecha de la ordenación del Padre Santiago, ya crecía más en intensidad. ¿Qué puedo decir para que toque el alma? No solamente que sea relevante, sino que además toque el alma de las personas que participen en esta Santa Misa. Y después de la misa que predicó el Padre Guillermo en Brochero, dije, ya está. Ahí dije, bueno, no qué pueda decir para que sea relevante, sino qué pueda decir para que al menos no pase un papelón. Así que bajé muchas expectativas. Pero una vez más, como tantas otras veces en nuestra vida, el Evangelio salió en mi ayuda. Y el Evangelio de hoy es un Evangelio muy luminoso. Tanto es así que si uno lo escucha con el corazón abierto, produce aquello que dice la carta a los Hebreos, palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y este Evangelio de hoy es, como les decía, es una perla. Es una perla que, unidas a otras, forman un hilo conductor que está desde el principio al final del Evangelio, y ese hilo conductor no es ni más ni menos que la vida pública de Jesús. Lo que Jesús hizo, dijo, enseñó. En el Evangelio de San Marcos ya hace tiempo que nos viene relatando la vida pública de Jesús. En toda su intensidad, nos muestra en primer lugar, nos mostró en este tiempo a Jesús recorrer la Galilea por pueblos y ciudades anunciando la buena noticia. Nos mostró también el Evangelio de Marcos a Jesús liberando a un endemoniado en el pueblo de la ciudad de Gerasa. Inmediatamente después ir a la casa de Jairo a sanar en primer lugar y después devolverle la vida a su hija que había muerto. Y en el camino, como quien no quiere la cosa, sana a una mujer, la hemorroísa, que padecía durante tantos años hemorragias y que había gastado todos sus bienes para ser sanada. Jesús vuelve a su pueblo natal y comienza a predicar en su pueblo natal. Y mientras está predicando, la gente en primer lugar se asombra, habla de un modo nuevo, lleno de autoridad. Inmediatamente después, en lugar de despertar la fe, se despertó el escándalo entre los que estaban ahí. Pero si lo conocemos desde cuando era chico, y el rechazo a Jesús, otros evangelios incluso nos hablan de que no solamente rechazan el mensaje, sino a él mismo, a su persona. Todo esto son ingredientes de la vida pública de Jesús. Y el domingo pasado ya el Señor no solamente su vida pública la guardó para sí, sino que él a lo largo de su vida se fue despojando de todo y llama a un grupo de los suyos, que son los apóstoles, y le transmite su poder y los envía. Vayan y hagan lo mismo que hice yo. Enseñen, prediquen, evangelicen, curen, consuelen a mi pueblo. Jesús le transmitió su poder, pero algo más le quedaba todavía por transmitir. Les dio su poder, pero todavía no les había dado, mostrado el motor oculto de todo esto. Y el motor oculto no es ni más ni menos que su corazón. Hoy Jesús llama así a los discípulos para no transmitirles su poder porque ya lo había hecho, sino para enseñarles la profundidad y la hondura de su mismo corazón. Él los formó y los preparó. pero todavía tenía algo más que mostrarles, que era la profundidad de su corazón. Y se cumple así esta promesa del Antiguo Testamento que hemos leído. Les daré pastores según mi corazón. Jesús la pone en práctica. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Jesús llama así a los 12. Y en un momento, cuando está con ellos, que les dice aparentemente vamos a descansar, los rodea una multitud de personas que lo buscaban incansablemente, y esa multitud de personas los alcanza. Y dice el Evangelio que Jesús, en primer lugar, los vio esa multitud. Y después de verlos, se conmovió. Dos acciones diversas. Los vio y se conmovió. Pero las dos tienen la misma raíz. El corazón de Jesús. De ahí parte el ver de Jesús. Y de ahí parte el conmoverse de Jesús. Por eso los invito a partir del ver y del conmoverse de Jesús, entrar a conocer también nosotros, en esta mañana, el corazón de Jesús. Jesús los vio. ¿Y qué significa esto? Jesús, a diferencia de los ídolos del Antiguo Testamento, ve. Dice el Salmo 135, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. No hay aliento en su boca, no tienen vida. Los ídolos no tienen vida. Jesús, sin embargo, siempre ve. Porque Él es el guardián de Israel, que vela por su pueblo de día y de noche. Tu guardián no duerme ni reposa, Israel. Jesús en su vida pública vio, siempre vio. Vio en la multitud que lo apretujaba a una mujer que padecía de hemorragias. La reconoció. Entre todos los curiosos que se agolpaban al costado del camino para ver su paso, lo vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bajá del árbol que hoy tengo que hospedarme en tu casa. De entre todos los pescadores que frecuentó en el mar de Galilea, supo reconocer a quienes iban a ser sus apóstoles: Santiago, Juan, Andrés, y aquel que iba a ser la piedra sobre la cual iba a edificar su iglesia, Pedro. El mundo veía pescadores, él vio sus apóstoles, pescadores de hombres. Vio en la Magdalena una mujer con intensidad espiritual, vio al joven rico con amor, y se conmovió tal vez por la respuesta del joven rico. Vio en un cobrador de impuestos otro apóstol, San Mateo. Vio en lo poco de la limosna de la viuda el todo que ella había dado con su corazón. El que ama, ve. Y Jesús vio. Y donde él ponía su ojo, ponía también su corazón. Jesús vio. Y esa es la primera lección que le da a sus apóstoles y le da a todo sacerdote también. Para un sacerdote en particular y para todo cristiano, ser capaces de ver, de detectar, de darnos cuenta de las cosas, de mirar con los ojos de Jesús a cada una de las personas que tenemos delante. Cuando un sacerdote bendice, cuando un sacerdote confiesa, cuando un sacerdote escucha, es toda la iglesia que en ese sacerdote está viendo a la persona. Es como un juego de contrastes. El fondo se pone borroso y la persona pasa en primer lugar. Jesús vio, y el sacerdote también está llamado a ver, y todos los cristianos estamos llamados a ver con los ojos de Cristo. Y en segundo lugar, se compadeció. Ustedes saben que en el Evangelio, en el original, se usa un verbo griego muy particular, que es muy compleja la pronunciación. Pero este verbo griego que se usa aparece solamente en todos los Evangelios 12 veces, y todas las veces que aparece este verbo hace referencia a Jesús. Con lo cual, el compadecerse de Jesús no es un sentimiento humano. Está haciendo referencia a algo que le pertenece a Jesús. Verdadero hombre, sí, pero verdadero Dios. Es un sentimiento de Dios con nosotros. La compasión de Jesús es algo que solamente Jesús experimentó. La traducción más literal en español sería como ser movido desde las entrañas. ¿Vieron que cuando uno tiene emociones intensas, a veces las sentimos en la boca del estómago? Cuando Jesús vio a la multitud, fue movido desde las entrañas. Esta fue su compasión. No es solo un sentimiento humano, es mucho más. Jesús le quiso mostrar la hondura de su corazón a sus apóstoles. Quiso mostrar lo que significa un amor comprometido. Desde la profundidad de sus entrañas es que Jesús cura, sana, predica, enseña a lo largo de su vida. Y nos invita también a nosotros a experimentar sus mismos sentimientos. Llegada su pasión, Jesús dice: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Sintió compasión. Un sacerdote, si no se compadece, no lo es. No son estos trapos benditos los que me hacen sacerdote. Sin la caridad, ni a cristiano llego, dijo el santo cura Brochero. Entonces Jesús en este evangelio da su última lección. Lo vieron predicar a lo largo de su vida, lo vieron actuar, lo vieron enseñar, lo vieron curar. Les dio su poder, pero hoy Jesús les mostró la hondura de su corazón y pide que a ellos también obren de la misma manera, desde su mismo corazón. Por eso pienso, ahora sí, Padre Santiago, que a Jesús lo has visto a lo largo de todos estos años de formación. Fuiste testigo de su obrar, de sus palabras y de sus acciones. Y has visto muchos milagros, signos y prodigios de parte de Jesús. Te alegraste y lo disfrutaste. Yo soy testigo de eso. Y hace menos de un mes, unas semanas, Jesús te dio su poder en la ordenación sacerdotal. Pienso que hoy Jesús te invita providencialmente a Pilar, no a descansar, sino que te invita a Pilar para enseñarte su corazón a través de este evangelio. La medida de toda vida sacerdotal es el corazón de Cristo. Él nos da la profundidad, la anchura, la hondura de cada una de nuestras acciones, desde dónde nacen y a dónde vuelven. Una vez más, entonces, el Señor también hoy cumplió la promesa del Antiguo Testamento: suscitaré entre ustedes pastores según mi corazón.